Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Los románticos podrían recordar en Leonora a su propio amor perdido, como lo hace el narrador del poema El Cuervo. Los deportistas deben tener en cuenta que los cuervos de Baltimore se llaman así, en honor a ese famoso poema en el que el cuervo repite hasta la insolencia: nunca más. Los aficionados al cine podrán recordar alguna de las películas de terror basadas en las obras de Edgar Allan Poe, como Los Crímenes de la Calle Morgue, El Pozo y el Péndulo o La Caída de la Casa de Usher. Y los aficionados a leer, enterarse de que hace unos cuantos días aparecieron aquí en México los cuentos completos de Poe, traducidos por Julio Cortázar nada menos. Este domingo se cumplen 200 años del nacimiento del que para muchos es el gran maestro del relato corto, iniciador del género detectivesco, destacado crítico y periodista, y autor de uno de los poemas más famosos que se hayan escrito, El Cuervo. En la celebración del bicentenario tendrá dos funerales para compensar que nunca tuvo uno propio. Muerto a los 40 años como desconocido, un primo suyo anunció su muerte después de que ya lo habían tirado de cualquier manera en cualquier parte. Ni siquiera 10 personas asistieron entonces al entierro y aún no está claro de qué murió: tuberculosis, sífilis, cólera, peste. Si bien hay una hipótesis que, como todo en él, resulta interesante. Detenido una noche en una redada callejera como borracho perdido, la mañana siguiente lo llevaron, junto con otros borrachines, a votar en diferentes casillas el llamado carrusel. Nevaba, soplaba el viento helado. El poeta no tenía siquiera ropa propia y, vestido con ropa ajena, lo fueron a arrojar, a tirar a la puerta del hospital donde murió. Según Cortázar, invocando a un explorador polar. Según otros estudiosos de su vida y de su muerte, con una sola exclamación: que Dios tenga piedad de mi pobre alma. Allan Poe fue quizá el primer escritor que intentó vivir de su trabajo y obviamente fracasó, como fracasó también en librarse del alcoholismo que comenzó a destruirlo desde muy joven. Recuerdo haber leído o escuchado que en su pobreza, incapaz de comprar la leña para calentar la choza a la que había llevado a su pequeña prima Virginia, con la que se casó cuando ella tenía 13 años, pasaba las noches tratando de calentar con su aliento los pies desnudos de su amada. Huérfano, adoptado y abandonado por sus padres adoptivos, soldado, borracho perdido y suficientemente talentoso para darse cuenta de la desgracia que era su vida, cierta mañana que asistió a una iglesia, escuchó que el sacerdote, para enaltecer el valor de la vida, pidió que si alguno de los presentes no recordaba haber tenido en su existencia siquiera un solo día de felicidad plena, se pusiera de pie. Edgar Allan Poe lo hizo y enseguida echó a correr hacia afuera del templo. Aullaba de dolor. Este domingo habrá un funeral en el Westminster Hall de Baltimore con 350 invitados, que irán vestidos o caracterizados como contemporáneos, amigos o conocidos de Poe. Y en el museo dedicado a su memoria, un velatorio con una réplica de su cadáver. Dos reuniones truculentas y terroríficas, como a él le habrían gustado. Hoy puede ser un gran día y mañana también.